comienza A Nadie Le Gusta, versión sábado. Así, aquí estamos en la 91.1 en FM Pocahuyo, en la comunitaria del pueblo. Arrancando, comenzando. A nadie le gusta. A nadie le gusta, acá estamos. A nadie le gusta. Hoy vamos a hablar de algo que creo que a todos nos gusta. No sé si a todos nos gusta, pero sí todos tenemos uno, yo creo que tenemos varios. Pero no me voy a adelantar al acertijo, no me adelantaré al acertijo y voy a empezar por el principio, que es que arranca una nueva ilusión para todos aquellos argentinos y argentinas. ¡Nueva ilusión! ¡Sí, señora! ¡Sí, señor! ¡Tenemos la posibilidad de otra vez tener en la puerta una nueva ilusión! Nueva ilusión que tiene otra vez que ver con el soccer. No se crea que va a cambiar el país, eso no va a suceder. Mientras que gobiernen todo lo que gobiernan siempre, no va a cambiar eso. ¡Arranca un nuevo Mundial de Fútbol! Y el último, la última vez que hicimos esto que estamos haciendo parecido ahora, dijimos una cosa que no vamos a repetir porque al principio salió más o menos y después se acomodó y salimos campeones, pero que tenemos mucha ilusión, mucha ilusión porque suceda. ¿De qué estoy hablando? Arranca el Mundial de Fútbol Sub-20 y entre esos equipos que arrancan el Campeonato Mundial de Fútbol Sub-20 que juegan jóvenes de menos de 20 años para abajo. No va a saber jugar a las grandes estrellas de la selección argentina, porque todos tienen mucho más de 20, pero algunos que juegan en algunos equipos de fútbol sí los va a saber. No, son más de 6, son 11 para arrancar, son 11 como para que sepas la cantidad de titulares que juegan y unos cuantos suplentes también. ¿Y qué produce el fútbol? El fútbol produce ídolos. Y a eso apuntaba, que seguramente varios tenemos ídolos ahí instalados en cada uno de nuestros rinconcitos de nuestro corazón. Ídolos de todo tipo, todo color y todo tamaño. Y de eso se va a tratar el A Nadie Le Gusta de hoy. A nadie le gusta versión ídolos. Pero como hace un tiempo en otros programas atrás le presenté al compañero amigo Camilo, que hace podcasts de distintas cosas. El Camilo preparó un podcast sobre fútbol, que es una de las industrias que genera ídolos. A mi gusto, así que para darle pie a este programa de ídolos, vamos a arrancar con Camilo a ver de qué se trata sus cuestiones que tienen que ver sobre qué es el fútbol. Radio Peques. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas otra vez a Radio Peques Podcast. ¡Avante Radio Peques! Vamos a hablar sobre la historia del fútbol. ¡Wow! Y hay muchas versiones que voy a contar. En el siglo III a.C., los chinos hacían ejercicios militares. La pelota era de cuero y de plumas, así como para mover las piernas y correr en una guerra. La otra es, en Japón, mucho después, hacían una ceremonia pateando una pelota sin que tocara el piso. Bueno, la otra es, en Roma jugaban a tirar la pelota en el campo rival como sea. con las manos, con los pies o a las trompadas. En América, los aztecas y mayas jugaban a su manera, algunos golpeando con el trasero la pelota que tenía que embocar en un aro. El que perdía moría. Pero oficialmente, en 1863, el fútbol se inventó en las Islas Británicas. ¡Ah, es cierto! Las personas en cada continente, cuando jugaban con un mundial, se peleaban porque querían jugar con su pelota y el árbitro tenía que tirar una moneda. Así como cuando uno juega con sus compañeros a cara o seca, pasaba lo mismo ahí, para definir con cuál pelota jugar. Ahora vamos a hablar con Irene de La Plata, Buenos Aires, Santiago de Neuquén Capital y Santino de Fernández Oro. Rione. Nadio Pérez pregunta, ¿cómo empezó el fútbol? Hola, Camis. En el desierto, dos monos se encuentran la calavera y empiezan a patearla. Entonces ahí piensan un juego, ¿verdad? Entonces ahí se inventa. No sé, alguien creó un círculo, lo que ahora se llama pelota, y no sé, comenzó a jugar con los pies, le gustó, y le dijo a otro que, bueno, eso, que le gustaba mucho el juego y se comenzó a partir por el mundo. Yo creo que le inventaron los monos, que estaban jugando con una cabeza de un ternero y una persona los vio y le pareció divertido. Y así se creó el fútbol. Camila, ¿verdad? Yo mucho no sé porque no juego mucho el fútbol. Nadio Pérez pregunta, ¿cómo sería jugar al fútbol de lejos con coronavirus? Primero, cuando entras a la cancha, la pelota te la pasan, por ejemplo, con pinzas para que no te contagies. Y el traje sería un protector muy, muy grueso que te da de todo el cuerpo. Una máscara re, re grande y dos guantes para cada mano. Para el pase tendrías que pasarla con codito. Y entonces tenés que hacer goles con el codo, pasar la pelota con el codo. Yo pienso que es muy difícil el fútbol con distanciamiento porque se le querés sacar la pelota a uno y es muy difícil. Y además, te da más rabia o más enojo no poder tocar al árbitro. Yo creo que para jugar al fútbol tendrían que jugar con unos super trajes protectores que no dejen que los bichos entren. ¡Adiós, Peque! ¿Cuánto hace que no poníamos esta cortina? Que era para recibirlo a él. Abandonado me tiene. El abandonado. ¿Qué hace, loco? Buen día, San Martín de los Andes. Buen día, Pocabullo. Buen día, Lautaro. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, mi hermano? Walter Carriqueo, del otro lado de la piola. ¿Qué haces, loco? Bien, acá asumiendo el riesgo y la tarea de ponernos a pensar un ratito en la consigna que usted me ha otorgado para poder charlar y como excusa poder estar haciendo radio un ratito. Sí, y en la realidad que le escribí a Walter el otro día, hace un montón que no nos vemos con Walter, la realidad. Y dije, bueno, ya fue, vamos a hablar por teléfono. Y además el tema que al que lo convoco nos gusta a ambos. Y creo que tenemos un montón. Lo enmarqué con el Radio Peques de ahí del Camilo. Porque creo que el fútbol es una industria, ¿no? De los ídolos. Y creo que, vos tenés tatuado a un, ¿cómo se llama esto? Un larguirucho con la camiseta argentina, ¿no? Sí, y una pelota. Y la pelota. Qué loco, ¿no? ¿Cómo? El fútbol es parte de nuestra vida, me parece, ¿o no? Sí, y vos es que cuando me dabas un poco la consigna para charlar estaba buenísimo porque digo, a ver, voy a hacer la tarea. Entonces pongo en el buscador ídolos de la historia argentina. Ajá. Y ¿sabes qué? Lo primero que sale, futbolistas. Mirá, ¿viste? No hay otra forma de pensar Argentina sin el fútbol. Y acá es donde vos decís, bueno, Está bien, ponele que los 30 máximos ídolos de la Argentina sean futbolistas. ¿Quién para vos crees que para un buscador de internet, si ponen quién es el máximo ídolo de la Argentina, quién crees que sale? Y por lógica debería ser el gordo Maradona o Messi. Qué loco, ¿no? ¿Quién es? Para internet. Ah, a usted le va a caer muy bien. A ver. ¿Quién es? Ricardo Enrique Bocci. ¿En serio que es el Bocha? Es el máximo ídolo de Argentina. ¡Mirá! Es futbolista ampliamente considerado como el máximo ídolo de la historia del club Independiente. ¡Wow, loco! ¡Qué zarpado eso! No lo sabía. Yo tengo al Bocha en mi baño, he hecho un mural. Tengo al Bocha. Yo lo vi al Bocha jugar. Yo vengo de una familia que... el fútbol era una cuestión cultural, no era una cuestión... nosotros íbamos todos los domingos, toda la familia, a la cancha, ¿sí? De chicos, se juntábamos lo de mi abuelo, abuelos, tíos, primos, por supuesto mundo machista, hombres, solo los hombres, íbamos todos a la cancha, mi mamá, mi tía y mi abuela quedaban en la casa, y nosotros nos íbamos a la cancha medio a instalar, porque íbamos a ver la séptima, la octava, la novena, y recién veíamos a la primera, que jugaba Independiente, cuando la reserva jugaba todo en el mismo club, y yo vi jugar al Bocha, y el Bocha fue una cosa increíble, ¿no? Aquellos que han visto Independiente saben de qué le hablo, pero no sabía este detalle importantísimo que me tirás. Muy loco, muy loco. Dentro de los ídolos, el ídolo es Enrique Bocini. Sí, y parece, viste, que a la hora de hablar del ídolo uno empieza a darse cuenta que en realidad lo que trasciende el ídolo es más allá de cuando está jugando a la pelota, mencionar lo bueno, Bocini, dale Bocini, pasala Bocini. Pará, Bocini, que en nuestra época era como más habitual, ahora es Messi, seguramente. Pensaba en cómo eso se va dando tan cultural, generacional, y que bueno, nosotros quizás a la hora de nombrar a Bocini, eso, nos recordamos de que de chico cuando veíamos alguna asistencia media así jugada, linda, de lindo fútbol, hablábamos de Bocini, y después quizás algunos lo compararon con los tipos de pases que hacía Riquelme, pero antes un poco los pensó y los ideó Bocini. Y nada, pensaba en eso. Cuando... Vuelvo a donde partía, ¿no? Decía ídolos de Argentina, lo primero que te ofrece la gran enciclopedia al alcance económica que todos tenemos al alcance de la mano, es ídolos de Argentina, futbolista, ¿cuál es el máximo? Bocini. Digo, pero no puede ser, voy a buscar un poquito más. Voy a buscar, por ejemplo, ídolos de América Latina. Y ahí la cosa, el buscador ya se pone un poquito más como que piensa que América Latina no es solamente fútbol, y inmediatamente te deriva a ídolos de la música y la cultura latinoamericana. Bien, bien. Y te brinda al acceso, así como una lista de los 15 representantes latinoamericanos, y acá te voy a poner a prueba a ver cuál de estos 15 considerados máximos ídolos latinoamericanos te suena cercano, o por lo menos quizás lo tenés en tu listado. Mira, ¿preparado? Estoy preparado adivinando, tirando, sin cartucho, vendría a ser. Pero por una cuestión, cuando hice la secundaria, una docente de la secundaria, en un viaje de no sé qué, había ido a Alemania y había vuelto asombrada porque la ídola para Alemania en ese momento era Mercedes Sosa. Mira, ¿estoy cerca? No aparece en el top 15. ¡Mirá! Me cagaste, loco. ¿Qué pasa? Y ahí entendía yo. Claro, los grandes buscadores jugaban con algoritmos. Los algoritmos rápidamente de la industria musical, si hablan de Latinoamérica, nos llevan inmediatamente a México, el país que tiene un alto porcentaje de peso, tal que en este listado lo que vas a escuchar son muchos nombres de la cultura mexicana que uno ni los tiene cerca. Por ejemplo, ubican el primer lugar como máxima referencia de ídolo musical, Antonio Aguilar. ¡Mirá vos! Estaba perdido totalmente. Y que rinde clásicos como Un puño de la tierra por una mujer casada y Lamberto Quintero. Bien. Ajá. Suponete que el número uno no lo tenemos. Ajá. Número dos, Ariel Camacho, cantautor mexicano. Seguimos perdidos. Que murió en un accidente automovilístico siendo muy joven. Ajá. Nos retrotrae inevitablemente a quien, a Rodrigo. A Rodrigo, ¿no? Sí. Tuvimos sí. Que llevarlo a algo. A Gilda. O a Gilda también, claro, de una. Ajá. Ídolos los dos. Puesto en el podio. Y que sí nos llega cercano porque inevitablemente sí trascendió. El petiso Armando Manzanero, amigo. Armando Manzanero, sí. Los boleros de Don Armando. De Don Armando. Armando siempre. Bueno, Camilo VI. Bien. Celia Cruz. Bien. Celso Piña. Uh-huh. O sea, argentino ni a palo. Aparece en el puesto número 14 Gustavo Cerati. Yo te iba a decir, porque es muy loco Soda Stereo en Latinoamérica, ¿no? El impacto de Soda Stereo en Latinoamérica, más allá de Gustavo, es muy fuerte. En Chile siguen escuchando Soda Stereo como si hubiese sacado el disco ayer. Y de hecho, a la hora de caracterizarlo, dice el difunto líder de Soda Stereo. Claro. Así arranca la cosa. Claro. Es uno de los artistas cuya música va a perdurar por siempre. El cantante argentino fallecido en el 2014, luego de caer en coma, del cual nunca despertó, fascina a sus fans de toda América Latina, dice. Uh-huh. Y ponen ahí Un Misil en Mi Placar y En la Ciudad de la Furia como dos lugares para acceder. Y ahí te toca un poquito el corazón. ¿Y a vos qué te pasa? Porque digo, uno de tus ídolos, sin ninguna duda, se llama Gustavo Cerati. Sí, y me pasa que a medida que fue pasando el tiempo, viste, uno también dimensiona cómo va cambiando la cuestión de la idolatrés. Y la idolatría, mejor dicho. Uh-huh. Y a partir de ahí, esta semana, viste que en estos días se recordó el cumpleaños, que sería el cumpleaños número 70 de Luca. De Luca, ¿verdad? Luca va a ser parte de este programa. Bueno, y pensaba, me lo pensaba Luca con 70. No, es que yo también hoy pensaba, ¿sabés que hice el mismo ejercicio? Porque, a ver, yo, ahí nos vamos a meter en una que también te va a gustar dentro de un ratito, pero... Luca con 70, porque, a ver, Barrilete como Luca era mucho más Arnedo que Moyo. Y Arnedo hoy es un señor, un abuelo, tranqui, ¿no? ¿Tenés? Ya está. Que encima de todo, yo digo que es un señor, un abuelo, un tranqui, pero Diego tiene un hijo que es muy chiquitito. Diego fue papá hace muy poco tiempo, que no lo sabe nadie, yo lo sé por una cuestión particular, pero... debe tener un nenito de 5 años, Diego. Sí, o sea, lo tuvo como a los 65. Y entonces en medio debe estar esa doble función, ¿no? Papá-abuelo, una cosa media loca. Pero de todos, de ellos vendría a ser, Diego era un barrilete, fue un barrilete, tuvo muchos problemas de adicciones con varias cosas, y hoy es un abuelo tranca, ¿viste? No podemos... imaginándonos a Luca... a los 70, capaz que sería un Diego, tranquilo. Yo qué sé. Yo creo que sí. Pero bueno, no sé. Me quedé pensando en eso, en el paso del tiempo y cómo también las cosas se van ubicando. Y en esto que, volviendo al punto inicial que hablaba hoy, ahí cuando comenzábamos la charla, que Peque nos da un poquito el puntapié inicial, nunca mejor dicho el puntapié inicial. Volvemos al puntapié inicial, que era ídolos. Cuando buscas en Argentina te lleva al fútbol. Y acá, de repente, para internet es Bochini. Pero seguramente para los que están escuchando será... o Maradona o Messi, inevitablemente. La vez pasada hablaba con un gran amigo, músico también, que anda de gira por allá y anda en plena gira nacional, que es Manuel Espinosa. Sí. Y nos poníamos de alguna manera a pensar que para las generaciones, estas actuales, es Messi sin duda, y no va a ser más que nadie más que Messi, y que se empezaba a apagar la llama de Maradona, incluso por la mirada de desde dónde mirás a Maradona. Y que siempre fue una de las grandes, quizás de las primeras importantes grietas de la era democrática en estos 40 años que estamos atravesando. Que era, ¿cómo lo miraban? ¿Viste? Que está aquellos que miran su vida fuera del fútbol, aquellos que miran desde el fútbol y todo lo que generó con el fútbol. Bueno, y para el lado de la figura de Messi, como que no hay tanta discusión en eso, porque no... Bueno, ya ponerme yo a hablar, creo que cada uno de los que está escuchando puede sacar sus propias conclusiones de que por dónde transita la vida de Messi, por dónde fue también la vida de Diego y de dónde vino cada uno. Es inevitablemente lo que hay que pensar. ¿Sabés que voy a transitar un poco en el programa también? Voy a filosofar un poco porque voy a hablar con un filósofo o un docente de filosofía, compañero de la radio, y en el cual quiero que indaguemos un poco, exploremos un poco, escarbemos ahí un toque, ¿qué nos pasa la obra y el artista? ¿Se puede separar la obra del artista? ¡Apa! ¡Epa! O sea, porque ídolos tenemos un montón. Ahora, si los escarbás, hay un montón que mejor esconderlo, boludo. Hay un par que dejaron... Y ahí me parece que no hay contradicción en Messi, pero sí en el gordo. El gordo se la mandó casi toda, la Andrea Sanz. Claro, por eso, y a lo que iba, pero para nuestra generación y también para muchos, Maradona es como esa voz atrevida incluso a la hora de desafiar un montón de cosas que Messi nunca lo va a hacer. Uh-huh. Y un montón de imágenes que se te vienen con ese Maradona también, siempre para mí, revolucionario y también con muchas cuestiones discutibles, pero es raro ver, salvo ahora ya un poquito más de grande, y quizá ocurra también, a un Messi pateando los tableros, digamos, como diciendo, epa, un par de cosas que no estar de acuerdo, pero nada, entonces pero ahí empieza cada uno, viste, a tener su argumento de por qué sí, por qué no, hay un montón de cositas que juega, me parece, pero pensaba en los ídolos y pensaba que seriamente, quizás, y seguramente ahí hay una base cierta, que cuando vos pones ídolos de Argentina, lo primero que te salen son futbolistas. Y uh-huh. quizás no pensamos en la gran y enorme cantidad de aporte a la cultura universal que se ha hecho desde el país. Por ejemplo, con algo tan importante como el ADN, que fue la búsqueda de abuelas para poder llegar hasta encontrar a los nietos, uh-huh. y que permitió una innovación a nivel mundial de cómo poder trabajar el tema del ADN y el porcentaje de compatibilidad. Digo, entre cosas que podrían ser mucho más importantes de ser ídolo, o un ídolo que también marca muy importante a nuestra historia es sin duda Favaloro, que genera todo un avance a la ciencia y a la vez termina como termina. Sí, bueno, hablando de idolatría. Sí, y sabés que después voy a tratar de con otro entrevistado, porque también tenemos idolatramos a objetos. Digo, la radio no es una cuestión idolatrable. Nosotros que la hacemos, nosotros que vivimos, que nos apasionamos con la radio, ¿no tenemos algo de idolatría? Y mirá, el otro día salió en una de las reuniones de la radio el tema de, bueno, las nuevas tecnologías, esto de, y que se discutió en la última asamblea de Farco, esto de aceptar a radios exclusivamente online, donde ya no el aparatito de la radio. Y sigue el arcaiquismo diciendo que la radio, y yo qué sé, tenemos medio una idolatría, porque la radio es sagrada, ¿viste? La radio no se discute, no se toca. Y bueno, como que el ídolo también me parece que se discute, el ídolo también se toca, y no todos los ídolos son sumamente, que también va a ser parte del programa, sumamente conocidos, o los ídolos son exclusivamente figuras reconocidas mundialmente. Claro, y uno tiene muchas personas cercanas que también son ídolos en lo suyo, uh-huh. y eso también ocurre, por la forma de lo que lo lleva a cabo, la manera en cómo lo resuelve, que es el gran dilema que tenemos a la hora de estar, de existir, de cómo sobrelleva y cómo lo lleva cada uno. Y bueno, y ahí también a veces suelen surgir esas idolatrías cercanas, por cierto, palpables y que están buenas. Che, ¿tenés un top 3 de ídolos tuyos? No, es recompré. Pero sí me animo. Una, si viene de fútbol, me sigue con todas sus miserias y con todas sus secuencias, quizás también porque la mortandad lo hace cada vez más lejano y uno se queda siempre, o tiene ganas de quedarse más con la sonrisa que con las tristezas. De Maradona me parece como que, yo cuando veo un 10 veo a Maradona, sigo viendo a Maradona, discúlpeme si lo que ven uh-huh. otra cosa, pero yo lo sigo viendo, yo veo un 10 y lo veo al gordo. Uh-huh. Si veo una guitarra sonando, lo veo a Gustavo Cerati. Uh-huh. Y si veo un pibe en la calle, y acá va a estar una gran contradicción, pero por lo menos en mi vida me marcó, veo al Don Bosco real, no a aquellos que negociaron después con la imagen de Don Bosco e hicieron del salesianismo un gran negocio. Al Don Bosco, al chaboncito de Italia, que le generó un montón de salida, de rebusque a los pibes y pibas de la calle que estaban en ese momento de Italia y que después se transformó en el salesianismo. Pero Don Bosco me parece un tipo interesante. Wow. Cierro con la siguiente. Me parece que para ser el ídolo hay algo de grandeza, ¿no? El sábado, a mi gusto, en la historia del rock se dio un hecho histórico, que es que Divididos, la aplanadora del rock, tocó en un estadio lleno después de 30 años, que sí. Lo había hecho hacía 30 años. No solo lo hizo a nivel masivo, porque llenó un estadio de fútbol, de gente, sino que además lo hizo vía libre, por streaming, y lo vimos casi todos, algunos que estábamos conectados al trucho se nos cayó al principio, pero después alguien nos prestó La clave de Flow, y lo vimos entero, tocó 3 horas 20, no existe banda en el planeta que toque 3 horas 20 minutos. Y Spinetta tocó más, ¿eh? ¿Eh? ¿Quién? Spinetta y la banda de Eterna tocó más. Bueno, está bien, era la última vez que tocaba y llamó a medio planeta para tocar, boludo. No, bueno, pero... Y escúchame, y esta me parece que es la... Y tuvo la capacidad de grandeza de bajarse del escenario... Y dejar tocar a La Renga. Sí. Que me parece que eso... ¿Por qué? Porque La Renga está prohibida, más allá de que el tarado de Calamaro salió a decir otra cosa, la Renga está prohibida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no la dejan tocar o cada vez que intenta hacerlo, y de la única forma que pudo tocar La Renga, de semejante forma, desde el año 2017, es que la planada del rock se bajó. Y medio, digo, si ves los audios y los videos de Catriel, te morís. El pibe estaba chocho de que su banda favorita estaba tocando donde él debería estar tocando. ¿Hay algo de grandeza para los ídolos o no? Sí, y está buenísimo porque viste que después el loco contaba que ocurre en el mismo día. Uh-huh. Que hablan con el manager de La Renga y le dicen, che, está esta idea. Y dice que lo llamaban al líder de La Renga... Y que el tipo dice, pero es el recital de Dividido, nos parece impertinente. O sea, de La Renga tampoco diciendo, che, ese recital, sabían que iba a ser conmocionante el hecho mismo de estar. Uh-huh. Incluso como invitados. Uh-huh. Pero dice, no, queremos que toquen ustedes. Y entonces, pero es el, y ahí también marca el hecho de cómo dimensionar, ¿no? Esto que decías vos, ¿no? A veces a veces estando en ese momento es cuando se muestra realmente si estás mirando el piso o si estás mirando el techo. Mi hermano, te mando un abrazo enorme, loco. Quiero verte. Juntémonos pronto. Abrazo grande. Fíjate, saludos. Loco, fíjate. Ahí estaba Walter Carriqueo desde Viedma, provincia de Río Negro, Radio Encuentro. Bueno, charlando un poco. Ídolos es el programa de hoy. Ídolos, sin ninguna duda, en mi vida son Ricardo Mollo, Diego Arnedo. Bueno, Catriel es parte de Divididos, no tiene todavía esa idolatría. Se bajaron los tipos el sábado pasado, se bajaron del escenario en su recital y dejaron tocar a La Renga, que está censurada, que está prohibida que toque en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también en la provincia de Buenos Aires. Cada vez que arma algo, hacen todo lo posible para que La Renga no toque. ¿Será por las cosas que dice La Renga? Quizás. No vamos a poner el en vivo de ese día porque el de en vivo de ese día todavía está ahí dando vueltas medio truchín y no se escucha muy bien, pero La Renga se subió al escenario de Divididos en Vélez Sarsfield y tocó este tema. Saborear esta vuelta, la carta no está siempre a tu alcance en los matutinos. Loco de pensar que se dispute el poder y la gloria, y con el frío de un reino las almas congelar. Cuánta verdad, cuánta mentira y cuántas palabras, y todo este motor para devastar tu inconsciente.